al Guru. Parece que esta Navidad lo vamos a pasar así, ¿no? Bing bong, ¿no? Ella es Yailin, espectacular. Viene con todo. Esta mujer no deja a nadie indiferente y todo el mundo tendrá que saltar a la pista o a la sala a bailar, porque esta vez sí que viene fuerte Yailin, ¿no? Es el dembow dominicano que llega al mundo para celebrar justamente en esta época de Navidad y de Año Nuevo. Llega justo en el momento ideal para justamente, como dices, la pista de baile. Soy la perra, tu marido, que te lo tiene fundido. Soy la perra, tu marido, que te lo tiene fundido. Esta no se guarda nada. Y es amiga de Rosalía, me dices. Sí, la de Rosalía, Bad Gyal, forma parte de esta nueva ola que se ha presentado en la música urbana y que la hemos visto ya colaborar con artistas de la talla de Emilia en Argentina, al igual que Tini, y es por ello que nos sorprende justamente que su nueva canción ya esté sonando como parte de lo más importante para cerrar este año 2024. Y ya hace mucho tiempo J Balvin le había dado la bendición, ¿verdad? Sí. Una canción, por cierto, bastante polémica. La de perra. El caso es que no ha parado y aquí está con una nueva canción. Bing Bong. Yailin, la más viral. Habrá que ver qué se la trae para justamente lo que podría ser el próximo año 2025, que estoy seguro la veremos por España cantando este y otros temas más. A perrear se dijo con Yailin. Sigue su nueva canción. Que aún está botando sangre. Dímelo, Jay. Actívate en tu trabajo con sabor latino. Latinos FM. Navidad y fin de año. En Latinos FM. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. Bueno, vamos a poner por aquí algo navideño que habíamos guardado, una programación espectacular con Wiri Chirino. Creo que sí, por aquí tiene para compartir con nosotros para ya cerrar prácticamente. Hemos tenido hoy una incidencia, desafortunadamente una falla técnica, nos ha impedido llevar el programa con normalidad. Somos los campeones. Estamos coronando una Navidad más. Mil gracias de verdad. Campeones, nosotros somos campeones, los reyes. El gran Wiri Chirino, uno de los cantos de del exilio cubano en Miami, exactamente. Nosotros de esta forma estamos concluyendo nuestro especial de Navidad aquí en el Café Mañanero. Deseándoles a todos unas felices fiestas, mucha alegría, mucha paz, mucha tranquilidad, buena comida, que no falte nada definitivamente en la mesa. Carlos Angulo. Recordamos las tradiciones. Hoy estamos celebrando, conmemorando la víspera en la que nació el niño Jesús. En España, por lo general, es muy común, por ejemplo, el Belén, la representación miniatura de este nacimiento, lo que nosotros conocemos en Latinoamérica, Jorge, como el pesebre. También recordamos justamente adornar el árbol de Navidad, la llegada de Papá Noel y esperar justamente los regalos. Recordamos que hay algunos sitios, Jorge, en donde ya es Navidad. Hablamos de la isla de Kiribati, el primer sitio en el mundo en el que llega la Nochebuena y, por supuesto, el Año Nuevo. Es una pequeña isla que está muy alejada en el Océano Pacífico, cerca de Nueva Zelanda y de Australia, a 232 kilómetros por encima de la línea ecuatorial. Una pequeña isla de apenas 5.000 habitantes es la población que llega primero la Navidad y el Año Nuevo, y que por allá ya es 25 de diciembre, por lo cual oficialmente en el mundo empezamos a recibir el espíritu navideño en todos nuestros hogares. Es decir, ya por allá podemos decir Feliz Navidad. Ya por allá podemos decir Feliz Navidad a lo largo del resto del día. Recordemos que aquí en España es muy común comer lo que son gambas, pescado, lo que tiene que ver algún tipo de preparación con el bacalao en países como Portugal y el Mediterráneo. Nosotros somos más en Venezuela de las hallacas, el pan de jamón, el pernil, al igual que entiendo que en Colombia es la lechona, por así decirlo. Lechona, lechón, pavo. Todo lo que tenga que ver con el cerdo. De hecho, hay unas tradiciones navideñas, Jorge, que a mí me llaman mucho la atención, y es que hay muchos que conocen a Papá Noel, a Santa Claus, a San Nicolás, a los Reyes Magos, pero en Italia hay otra figura que también entrega regalos. ¿De quién se trata? Se trata la Befana. La Befana es una simpática bruja que el 6 de enero es la persona que entrega regalos a los niños que se han portado bien y carbón a los que se han portado mal. En Italia esta leyenda viene de que la Befana era una bruja que rechazó ir con los Reyes Magos hacia Belén y arrepentida todos los años vuela por las casas buscando al niño Jesús y obsequiando regalos en su camino a todos los niños que se encuentra. Se trata de una bruja rebelde entonces. Una bruja buena que en Italia reparte regalos el 6 de enero. Feliz Navidad, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Recuerden que tenemos un podcast, también estos días son para repasar esos archivos, Carlos, que de pronto no he podido seguir durante mucho tiempo, ¿no? Que es muy fácil, pues, en las redes del programa. Supone vacaciones, ¿no? Claro, las redes del programa, que es El Café con Jorge Rivera, pueden ir a nuestro TikTok, a Instagram. Tenemos canal de YouTube para poder ver cada una de las entrevistas, invitados y todo lo que hacemos durante el año para ponerse al día con lo que no han visto o repetir, en todo caso, aquellas entrevistas que quieren volver a escuchar en arroba El Café con Jorge Rivera. Rematando El Café Mañanero. Que cambie la suerte del Valencia. Esperemos que sí, que las primeras noticias sean buenas, ya que ya tienen encuentro el 2 de enero. ¿El 2 de enero con quién le toca? Contra el Real Madrid. Uf, ese es el partido que está atrasado, ¿no? Exactamente. Sí. La jornada que le falta al Real Madrid. Sí, es duro, duro para el Valencia, pero bueno, dicen que la escoba nueva barre bien y llega nuevo técnico, ¿no? Ya veremos, en las próximas horas se confirmará o no que Carlos Corberán será la nueva silla que estará a cargo del equipo valencianista, que esperemos que en el 2025 sea capaz de salvarlos del descenso. Que se salve del descenso. La última vez que el Valencia estuvo en segunda división fue en el año 1986, cuando no pudieron lograr salvarse en la última jornada. Y se creían que ya esos espantos habían desaparecido, que ese fantasma del descenso había desaparecido. Mira, han sido unos 30 años que se mantienen en un muy buen momento y que esperemos se sigan manteniendo para el futuro del equipo de la capital del Turia. Lo bueno en este caso es que la gente tiene el sentimiento de como si ya el equipo estuviera en segunda división. ¿Por qué que pierde justamente con los coleros o empata? Es el caso del Español. El partido más reciente. Contra el Alavés, que empataron también. Contra el Alavés, perdió con el Rayo Vallecano, ¿no? Y así sucesivamente, pero queda la mitad de la temporada todavía. Por supuesto. No, y el Valencia gana, te aseguro una cosa, gana 2 partidos de forma consecutiva y ya sale de esa zona del descenso. Esperemos que así sea. Tengo muchos amigos que están muy preocupados, seguidores del el Valencia. Y yo me solidarizo con ellos, aunque no sé qué es eso del descenso, porque yo, como no soy seguidor de ningún equipo, los apoyo a todos. Disfruto las victorias, pero no sufro las derrotas. Vamos a esperar que el Papá Noel les traiga justamente buenos deseos, buenos regalos y que tengan un mejor desempeño para el próximo año. Sí. El que está contento es Adolfo Jiménez del Río. Muy feliz. Bueno, Carlos. Mensaje de Feliz Navidad para todos nuestros oyentes y seguidores en las redes sociales. Muchísimas gracias por estar allí, por acompañarnos. Que pasen una feliz Navidad, que tengan unas felices fiestas en familia, con sus amigos, que reciban todos los buenos deseos para justamente recibir al espíritu navideño de esta época. Que recuerden, más allá que los gastos materiales, lo importante es estar en familia, al igual que apreciar los mensajes de cariño de todas las personas que los aprecian. De nuestra parte, decirle que les queremos de corazón. Gracias por estar día a día con la información del Café Mañanero, con las entrevistas. Y créanme que simplemente estamos esperando que finalice 2024 para empezar 2025 con más ganas. Un abrazo caluroso, en particular para la gente que nos sigue al otro lado del Atlántico. Por allá hace calorcito. En Argentina están en verano, igualmente en Chile. Sí. Sí. Y ya sabes, en el Caribe y gran parte de Sudamérica, Centroamérica, siempre es verano. Claro, una Navidad tropical eterna. Haciendo las excepciones, Carlos, de todas formas, que como ocurre en Colombia, también hay otras partes en Venezuela y en Ecuador, en Perú, donde se vive una eterna primavera. Es sí. el caso de Colombia en Medellín, el eje cafetero. En Caracas, en Venezuela. Centro, sí, en la zona de San Cristóbal también. Sí, también. Sí, clima primaveral. Y por otra parte, también encontramos permanentemente invierno. Es el caso de Pasto, Tunja y Venezuela. En Venezuela, Mérida. Mérida, siempre sí. fría Mérida. Bueno, y en el caso de Perú, Cusco. Súbete a Cusco para que recibas la brisa. Y el Tungurahua allá en Ecuador también, ¿no? La parte de los nevados. Por supuesto. Siempre frío. Y también aquí en Valencia, recordar también un mensaje muy caluroso y por supuesto de mucho aprecio para todas aquellas personas que se encuentran al sur de la provincia. Sabemos que no son fechas fáciles en este momento, después de haber pasado ya hace 2 meses lo que ha sido una tragedia para todos, que recuerden que no están solos, que han recibido muchísima solidaridad y que por supuesto en estos momentos más que nunca es recordar de que no está ya lo importante lo material, sino justamente el apoyo que se recibe y poder apreciar de que el próximo año por supuesto que será mejor. En nombre de todo el equipo del Café Mañanero, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, este servidor Jorge Rivera, sin olvidar también a nuestras colaboradoras, las abogadas Luz y Diana Piedraíta, asimismo Mireya Company, Ricardo Marín, Juan Carlos Gómez, perdón si se me queda alguien por ahí. De verdad, mil gracias. Feliz Navidad y que disfruten en familia, con los amigos. El caso es que disfruten. A disfrutar.